Esta semana, mis hermanos, como ya les había platicado el otro domingo, nos reunimos los obispos de toda la República, de toda la nación. Hubo renovación de cargos, de algunos que teníamos los entregamos y nos impusieron otros, ¿verdad? Entonces, gracias porque han de haber estado orando. Ahora pídanle a Dios que cumplamos los cargos que nos encomendaron. Ahí me tocó una comisión que se llama de solidaridad intraeclesial, donde entran los obispos eméritos, son 45, que ya tienen más de 75 años y que el Papa ya les admitió su renuncia. Eso por una parte. Por otra parte, la atención a la evangelización de las Fuerzas Armadas, del Ejército, Fuerza Aérea y Marinos, esa parte de la evangelización de ellos es otra de las dimensiones que están dentro de mi comisión. Y luego la división de las diócesis en la República, las nuevas creación de nuevas diócesis. Entonces, para que le pidan a Dios que cumpla también yo bien con ese encargo. Este domingo, domingo 33 del tiempo ordinario, es el último de los domingos del tiempo ordinario, porque el que sigue, que es el último del año litúrgico, como escuchamos en las municiones, es la fiesta de Cristo Rey del Universo. Y con eso termina el año litúrgico. Entonces, hoy es el último domingo de verde, ¿verdad? Y los días que sean de fiesta ordinaria durante la semana, pero ya dentro de 8 días es blanco, porque es la fiesta de Cristo Rey. Entonces ya nos despedimos del color verde, y luego entra el color ¿qué? El morado, porque entramos al tiempo de Adviento. El primer domingo de Adviento es el día 2 de diciembre, pero casi nomás el domingo, porque vienen las fiestas de la Inmaculada, de San Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe, y pues todas esas fiestas son de blanco, ¿verdad? Las de la Virgen puede ser de blanco o de azul, y entonces eso nos está recordando la clase de fiesta que celebramos. Y luego ya son 4 domingos de morado, y luego ya la Navidad, y entra otra vez el color blanco, hasta que llega la Cuaresma. Ah, no, hay unos domingos de tiempo ordinario, una vez que comienza el año después de Epifanía y de la fiesta de San Juan Bautista, luego vuelve otra vez algunos de color verde del tiempo ordinario. Bueno, aquí andamos en estas fiestas, acabando el año litúrgico, con la fiesta pues de Cristo Rey. Esta misma situación del fin del año litúrgico nos lleva a pensar, como les decía, en el fin de nuestra vida. El terminar el ciclo de fiestas de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, de todos los santos y de las otras conmemoraciones que hay, como de las grandes basílicas que se destinan al culto, pero de toda la iglesia, la de San Pedro, la de Santa María la Mayor, la de San Juan de Letrán y la de San Pablo Extramuros, son grandes basílicas que también esas fiestas se celebran en toda la iglesia. Ahora con lo del año de la fe, el Papa quiere que celebremos nuestro bautismo, entonces vamos cuidando de celebrarlo en el aniversario que nos bautizaron, o en el lugar donde fuimos bautizados. Si tienes cerca la pila bautismal del templo donde te bautizaron, anda y visita tu pila bautismal, rezas el credo y te gana la indulgencia plenaria. Vamos dándole importancia a esa raíz y fuerza de nuestra fe. La raíz y fuerza más grande de nuestra fe, que deja entrever ya el libro del profeta Daniel, es la resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo es la que da motivo a la razón de nuestra fe. Ciertamente el pecado nos mata, se llama pecado mortal, Pero Cristo con su resurrección, por eso está siempre la cruz al frente. Por su muerte y resurrección nosotros tenemos nuevamente vida. Y el año de la fe busca que nosotros tengamos vida, porque Cristo es el Señor de la vida. Y a eso nos debe llevar, a vivir nuestra fe con la caridad entre nuestros hermanos. Entonces, pensamos en el regreso, en la vuelta de Cristo. Vendrá el Hijo del Hombre nuevamente a estar entre nosotros y a cumplirse, a culminar lo que nos prometió. Su palabra se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Esa es una de las verdades que hoy recordamos. Entonces, estas cosas van a terminar. Aunque diga la física que la materia no se termina, sino que se transforma, pues nos vamos a transformar, pero ya no vamos a vivir en esta vida material. Tenemos que pasar a la parte espiritual, que Cristo nada más a eso vino a decirnos. No se atengan, no busquen la felicidad en las cosas de aquí. En los domingos pasados, San Pablo nos decía, lo demás es basura. No se apeguen a las cosas materiales como el dinero, como la salud, como la ropa, como las cositas que tenemos. Esas ahí se quedan. Cuando nos morimos nos vamos con nuestro espíritu, nuestra alma, a encontrarnos con esa revelación que Jesús nos hizo. A eso vino, nada más a eso vino. Y si hizo milagros y si nos enseñó cosas que nunca habíamos oído, es para que conociéramos que esta vida se termina y que hay que pasar a la eternidad. Entonces, este domingo es de mensaje escatológico, o sea, mensaje de lo último que va a suceder en nuestra vida, lo que culminará nuestra existencia. Bueno, el año de la fe nos lleva a pensar, lo hemos estado haciendo, en la bondad de Dios que nos regala el don, la virtud de la fe, la virtud de la esperanza, la virtud de la caridad. Son las tres virtudes que le llamamos en el catecismo teologales, porque nos las regala Dios, por eso se llaman teologales. Entonces, en este año buscamos nosotros, fijándonos en lo bueno que es Dios con nosotros, cómo tenemos esas virtudes, que hay que cultivarlas, que hay que hacerlas que rindan, que fructifiquen. Lo perecedero de las cosas del mundo, que bien se acaban, o nosotros somos también los que nos vamos acabando, ¿verdad? Ya no podemos disfrutarlas porque se acaba nuestra existencia aquí, y al final de cuentas, pues las disfrutamos tantito, porque ni siquiera las disfrutamos mucho, pero siempre aquí se quedan, aquí las dejemos. Entonces nos lleva a pensar el porqué de este mundo pasajero. ¿Por qué Dios nos pone en esta vida con algunas cositas para que las administremos? Y que la parábola de los denarios, de los talentos, de las monedas, de los millones que da aquel señor que sale a viaje y que les deja a sus empleados, les deja su montoncito de monedas de oro, de centenarios, pues ahí para que los trabaje. Y cuando viene le pide cuentas. Esta vida entonces es para administrar lo que Dios nos ha dado, poco o mucho, a cada quien diferente. Eso no importa. Si te dio poquito, te va a pedir poquito. Si te dio mucho, te va a pedir mucho. En proporción al trabajo que tenías que hacer, porque tú podías hacerlo o no podías hacerlo. No le pide lo mismo a alguien que sufre una discapacidad o una capacidad diferente, como decimos, cuando ya perdemos un ojo no es lo mismo que tener los dos ojos. Cuando nos faltan las piernas no es lo mismo que tenerlas. Cuando traemos algún retraso mental no es lo mismo que estar completamente sanos. Dios es muy justo y a cada quien nos va a pedir conforme lo que nos confió. Bueno, Cristo nos promete la vida que no se acaba. Eso nos llena de esperanza. Ciertamente estas cosas se acaban, pero hay una vida que no se acaba y que Él nos la da y que por la fe la conocemos, con la esperanza estamos, con la ilusión y sabiendo que se presentará, y con la caridad la merecemos. Si nos convivimos como hermanos y nos tratamos como hermanos, vamos a poder esperar que se nos dé una vida eterna. ¿verdad? Ese es el criterio que Cristo dice: tuve hambre, tuve sed, estaba enfermo y me diste, te preocupaste de mí. ¿Cuándo? En tu hermano. Ese es el camino para conseguir la vida eterna. Con la fe que tenemos, la esperanza que vivimos y la caridad que tenemos que cumplir con el hermano para merecerlo. Bueno, el que Jesús revele su venida con gran poder y majestad hace también alusión a nuestra fe. Conocer a Cristo. Cristo, con su muerte y resurrección, nos ha probado el amor infinito del Padre. Por eso vino, por eso muere, por eso resucita, porque el Padre nos quiere, porque el Padre nos ama, porque el Padre nos conoce. ¿Se acuerdan del Salmo que salió del 138? Señor, tú me conoces a mí profundamente, sabes si me siento, si me levanto. Tú sabes dónde estoy, si arriba o abajo, no me puedo perder de tu mirada. Antes de que las palabras estén en la punta de mi lengua, ya te las sabes todas. Dios nos conoce, y como nos sabe limitados y nos sabe enfermos y nos sabe a veces desmotivados, ahí está Él enviándonos a su mismo Hijo. Esa es la razón profunda de nuestra fe, el amor infinito que Dios nos tiene. Por eso lo queremos y por eso creemos en Él, porque nos ha amado y nos envió a su Hijo. Y síganle con lo del Espíritu Santo y todo, ¿verdad? Bueno, Él, Cristo, al venir en nombre de su Padre, nos ha anunciado el perdón. Decíamos en domingos pasados, nos ha liberado, nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Todas las parábolas y la alegría que le da y la oveja perdida, todo nos ayuda a pensar cómo Cristo viene precisamente a librarnos del pecado y a alegrarse cuando nosotros nos convertimos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que se convierte, que por 99 justos que no necesitan de conversión. Mis hermanos, que María nos ayude a estar vigilantes, que nos ayude a tener una fe viva en su Hijo, en Cristo, el Señor, nuestro único Salvador. Y que San Miguel Arcángel nos defienda del maligno y del mundo que distrae del regreso que Cristo nos anunció y que debemos cuidar con atención y con mucha responsabilidad. Amén.